Porque somos los mojados, siempre nos busca la ley. Porque estamos ilegales y no hablamos el inglés. El gringo terco a sacarnos y nosotros a volver. Si uno saca por Laredo, por Mexicali entran 10. Si otros sacan por Tijuana, por Nogales entran 6. Ay, no más saquen la cuenta, ¿cuántos entramos al mes? El problema de y los que van.